Mirándote a los ojos puedo ver que tienes mucho que decirme y no se me ocultas tu verdad. Siento las ganas de llorar. Mirando tu retrato siento que me haces falta todo el tiempo y no sé cuándo tú volverás. Estoy tan solo sin tu amor. Aquellos días tanto amé, no quiero pensar en ti. Mis recuerdos siempre serás tú, lo pasado ya no volverá. Aquellos días tanto amé, no quiero pensar en ti. Mis recuerdos siempre serás tú, lo pasado ya no volverá. Mirándote a los ojos puedo ver que tienes mucho que decirme y no se me oculta tu verdad. Siento las ganas de llorar. Mirando tu retrato siento que me haces falta todo el tiempo y no sé cuándo tú volverás. Estoy tan solo sin tu amor. Aquellos días tanto amé, no quiero pensar en ti. Recuerdo siempre serás tú, lo pasado ya no volverá. Aquellos días tanto amé, no quiero pensar en ti. Mi recuerdo siempre serás tú, lo pasado ya no volverá. No quiero pensar en ti. Mi recuerdo siempre serás tú. Lo pasado ya no volverá. Aquellos días tanto amé. No quiero pensar en ti. Mi recuerdo siempre serás tú. Lo pasado ya no volverá.